semana que pasó salió en los medios de comunicación que el Papa Francisco había puesto en la oficina donde él recibe a la gente, había puesto un cartel grande así en colorado que decía: en esta habitación está prohibido quejarse. No sé si alguno lo vio. ¿Alguno lo vio? Bueno, puso un cartel en su habitación donde atiende la gente, así de grande, que decía: en esta habitación está prohibido quejarse. Bueno, le explicaba por qué la nota. Está claro que el cartel tiene que ver con una actitud de vida, esta actitud de quedarse en el lugar de la queja, de la victimización, de la derrota, de la protesta, del pesimismo. El quejoso es abonado al pesimismo. Y el Papa, si fuera Papa y viendo así cómo está la Iglesia, ya no cómo está la Iglesia, cómo está el Vaticano, pero digamos, cómo está la Iglesia, cómo está el mundo, si se dedicara solamente a quejarse del estado de las cosas, sonamos. El Papa, frente a la realidad, tal y cual es, y él la conoce mejor que nosotros, ora y trabaja. Sostiene su esperanza con la oración y va construyéndola con su acción. Y de esto nos habla no solamente el Evangelio de hoy, sino varios evangelios que vamos a ir recorriendo durante los próximos domingos, porque comenzamos una sección del Evangelio de Mateo que se llama las parábolas del reino de los cielos, que es el reino de Dios. Las parábolas del reino comienzan con esta, que es la parábola del sembrador, una especie de nave insignia de las parábolas, sobre todo para las catequistas que todo el tiempo están con esta parábola del sembrador, donde Jesús propone esta parábola, que es la que escuchamos. El Evangelio después sigue explicando el significado de la parábola. Esa es como un comentario, una homilía que hace el evangelista Mateo aplicando la parábola original de Jesús a su comunidad, y poniendo más el hincapié en las distintas respuestas, los distintos terrenos a los cuales fueron sembrados y qué respuestas fueron dando las personas que recibieron esa palabra. Pero Jesús no se concentra tanto en la respuesta de las distintas personas que lo escuchan, sino en la fuerza que tiene la palabra. Así como ocurre con esas películas que terminan bien, de final feliz, nos gusta ver películas con final feliz, esta es una parábola muy realista. Ahora vamos a ver cuán realista es acerca del estado de las cosas, que sin embargo termina bien. Por tanto, está formulada por un hombre que no es un protestón pesimista, tampoco es un ingenuo optimista, sino que es un hombre de esperanza. La parábola del reino es lo que a Jesús le permite simbolizar una realidad que los judíos esperaban ansiosamente en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús. Todos sabemos cómo el pueblo de Israel vivió siempre gobernado por reyes, por sus propios reyes, o por reyes, dictadores, emperadores o faraones extranjeros, que los invadían, los esclavizaban, los expoliaban con sus impuestos. De modo que toda la historia del pueblo judío fue una historia donde tuvo que padecer a los reyes, pero sobre todo a los propios, en el sentido de que los propios reyes judíos deberían haber gobernado en nombre del único rey que tiene Israel, que es Dios. Sabemos que Israel era una teocracia, el que reina es Dios, y sin embargo aquí en los hechos y en la tierra gobernaban reyes corrompidos, reyes injustos. No hay un solo profeta del Antiguo Testamento que no se las haya agarrado contra los reyes, que como digo eran uno y otro corruptos e injustos. Cualquier semejanza con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿no es cierto? Lo cierto es que el pueblo anhelaba en los tiempos de Jesús la llegada del mismo Dios que en persona fuese el que gobernara Israel, liberándolos de la opresión de un imperio invasor, o liberándolos de la corrupción de los propios reyes judíos, que fuera él que instaurara los tiempos de paz, de justicia y de prosperidad y abundancia, sin que haya pobreza como la había en esos tiempos. en esa expectativa es donde Jesús aparece y, captando la expectativa de un reino que viniera de lo alto para salvar, Él comienza a predicar: el reino de los cielos, el reino de Dios está entre ustedes. Y esto levantó mucha expectativa por esta necesidad que había, pero a medida que Jesús iba predicando y haciendo cosas, por un lado generaba más expectativa porque las curaciones, las sanaciones, los milagros, el liderazgo de Jesús entusiasmaba, pero por otro lado, un día tras otro, una semana tras otra, y no pasaba nada. Desde el punto de vista político, no pasaba absolutamente nada. Entonces la gente empezaba a preguntarse: a ver, ¿pero este tiene poder para instaurar el reino que esperamos? Y entonces Jesús propone parábolas, diríamos, de crecimiento del reino, para que ellos se den cuenta cuál es el reino que Él viene a establecer. Y entonces escuchamos ahora sí la parábola del sembrador, donde el sembrador esparce la semilla, algunas cayeron al borde del camino, se lo comieron los pajaritos, otras entre poco de piedras, con poquita tierra, la plantita creció poco pero se quemó enseguida, se secó, las que cayeron entre espinas, las espinas ahogaron la plantita. Y finalmente dice la parábola que unas cayeron en tierra buena y dieron frutos 100, 60 y 30 por ciento. ¿Qué está expresando esto? Que Jesús, con su predicación, era seguido por distintos auditorios, básicamente tres auditorios. Una enorme mayoría de personas indiferentes y curiosos, no comprometidos. Esa era la gran masa que escuchaba Jesús: indiferentes y curiosos, no comprometidos. Otros eran sus detractores, los que lo iban a escuchar para acumular argumentos para perseguirlo, buscarlo, hasta encontrarlo, como de hecho fueron los que le quitaron la vida a Jesús. Finalmente había una minoría muy pequeña de discípulos, de hombres y mujeres que escuchaban su palabra y creían, y empezaban a dar fruto personal en su vida, en su convivencia cotidiana. Eran sus seguidores, una micro minoría. De modo que Jesús es una enorme figura para nosotros, claramente, y sin embargo pasó por este mundo con este nivel minoritario de adhesión personal a su predicación. Sin embargo, Jesús no es el pesimista que se queja y que ve la realidad, en ese caso de su pueblo, como aquellos que hoy ven la realidad en su enorme cantidad de injusticias, de desvalores y qué sé yo, y siempre ven el vaso medio vacío. El vaso medio vacío está medio lleno, pero el pesimista lo ve medio vacío. Bueno, Jesús no ve el vaso medio vacío, sino lo ve en algún punto lleno, porque su parábola termina diciendo: la semilla que cayó en tierra buena dio fruto 100, 60 y 30. Y termina diciendo: el que tenga oídos que oiga. El que pueda escuchar y comprender el sentido de lo que estoy diciendo se va a dar cuenta que el reino está entre nosotros, que el reino de Dios está creciendo y está abriéndose paso en medio de tanta injusticia y opresión, pero se abre paso en aquellos que dejan que esa palabra toque el corazón y provoque un cambio interior que después sí se traduzca en pequeñas actitudes exteriores, en obras de amor como las que el mismo Jesús practica. De modo que para nosotros escuchar esta parábola significará aleccionarnos sobre un modo de vivir. Este mundo no es ni mejor ni peor que el de nuestros padres, abuelos o tatarabuelos, ni peor ni mejor quizás que el mundo bíblico, que tendría sus tremendas injusticias y crueldades y sus cosas maravillosas, como el mundo actual tiene sus crueldades y sus cosas también maravillosas. Y entonces, frente a un pueblo que empezaba a desconfiar del poder transformador que tenía Jesús, del poder de instaurar el reinado de Dios en medio de su tierra, de su pueblo, Jesús dice: sí, señores, el reino de Dios está creciendo. Entonces hoy nos lo dice a nosotros: el reino de Dios en esta Argentina, en el estado en que se encuentra, en este mundo, en el estado en que se encuentra, en medio de esta juventud, salvo los chicos de la Merced, que son todos buenísimos, pero digo, en el estado en que se encuentra la juventud, En estas familias, con el 50% de tasa de divorcio que hay en Buenos Aires, por decir, en esta época, el reino de Dios se está haciendo paso y está creciendo. El que tenga oídos para ir, que oiga. El que quiera y pueda ver cómo crece el reino de Dios, se dará cuenta que el triunfo de la fe no es, digamos, mágico. A todos nos gustaría, a mí me gustaría tener, bueno, ahora está llena la iglesia, ¿no? Ayer a la noche estaba, no estaba tan llena. Entonces dije, bueno, a todos los curas les gustaría tener la iglesia media, totalmente llena. La tienen medio vacía, pero el cura optimista la ve medio llena, no la ve medio vacía. Y a todos, a las catequistas, les encantaría ver que sus mamás de catequesis y los chicos de catequesis, después de la comunión, siguen adelante y vienen a misa todos los domingos. No ocurre. Entonces las catequistas se quejan, ¿no? ¿Con motivo? Se quejan, entran en un circuito negativo que el cura las tiene que levantar así para que no renuncien todas. Y entonces le digo, chicas, no nos puede ir mejor que Jesús. A ver, no nos puede ir mejor que Jesús. Se trata de poder sembrar y descubrir de qué manera Dios va haciendo crecer esa siembra. Y lo mismo cada sector de esta comunidad, los que coordinan adoración permanente, dicen, pero nos faltan 20 turnos de adoración, y pero nos faltan no sé cuántos coordinadores para los grupos de matrimonios, para los grupos de jóvenes, para esto, para aquello. Siempre a la iglesia le va a faltar un montón. Y es cierto que esto es así. Y a la Argentina avanza un paso, retrocede dos, avanza un paso, retrocede dos, y parece que salimos y no salimos, y el cuarto trimestre, ojalá hubiera un quinto trimestre, que no va a haber, porque hay cuatro solamente en un año, y nunca llega. Siempre la realidad nos muestra, nos confronta con sus limitaciones y provisoriedades. Y entonces la parábola del reino nos dice que Dios está actuando y está presente. Si nosotros viésemos en conjunto la historia del pueblo judío, descubriríamos que más o menos de los 3.700, 800 años de existencia del pueblo de Israel, fueron muy pocos los siglos, por decir, pocos periodos donde tuvieron un rey propio y donde ese reinado fue de paz. Muy poco en comparación con la cantidad de tiempo que tiene el pueblo. El Estado actual, el Estado de Israel, tiene 70 años. Sumale esos 70, algunos periodos más prolongados en los tiempos bíblicos de reinado de reyes judíos, pero fueron escasos los siglos donde en 37 siglos ellos pudieron ser un reino o un Estado. Y sin embargo, la fidelidad de Dios con su pueblo jamás se retiró. Y después de 38 siglos de existencia, los judíos siguen y van a seguir. Por tanto, esto quiere decir que Dios nunca abandona el mundo, siempre está presente en él, está sembrando su vida, su acción, aun cuando nosotros, viendo con nuestros ojos la realidad, leyendo los diarios o viendo la tele, leyendo estadísticas, datos de porcentajes de pobres, de porcentaje de delitos y todo lo demás, digamos, a ver, ¿dónde está Dios? Entonces nuestra mirada tiene que ser, sí, hay que ver noticieros, hay que leer los diarios, hay que ver con los propios ojos lo que está ocurriendo, es cierto, pero también hay que tener una mirada interior, porque la acción de Dios nunca cesa de actuar, de obrar, y actúa dando fruto. El que pueda oír, que oiga. O pidamos al Señor entonces poder oír, poder sentir, poder ver que su acción está presente y que se va cumpliendo, no en los plazos que nosotros desearíamos, soluciones inmediatas para todos nuestros problemas, sino que Dios va transitando la historia en medio de los hombres, respetando los tiempos de los hombres. Ahí dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, en la Carta de los Romanos, que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que se va a manifestar en el futuro. Eso es un hombre de esperanza. Tiene todo el realismo para decir estamos para atrás, pero toda esta dificultad, esta precariedad o este sufrimiento no tiene comparación con la gloria que se va a manifestar, y que de algún modo justifica que el apóstol siga sembrando la palabra, porque de a poquito esa gloria se va manifestando. Bueno, el pesimista se queda con los brazos cruzados viendo el vaso medio vacío y se queja. Están los curas que se quejan, las mujeres que se quejan, los maridos que se quejan, los hijos que se quejan, los multipliquen, todos los que están, esos. Y nosotros tenemos que decidir si queremos ser un cura, matrimonio, hijo, padre, estudiante, de la queja o de la oración y el trabajo. Es decir, empeñar nuestra esperanza desde la certeza de que Dios está actuando y su semilla está germinando, actuar en la esperanza para que el mundo muy a poco vaya evolucionando y mejorando. La gloria se va a manifestar plenamente en el futuro, entre tanto la vamos buscando y construyendo poco a poco con nuestra actitud de todos los días. El sembrador al día siguiente de esta parábola la volvió a sembrar en otro lugar. Ojalá que nosotros no nos cansemos nunca tampoco de amar por los fracasos que podamos acumular, que siempre vayamos confiados en el Dios de la fecundidad y de la vida, para que también nuestra acción se apoye allí y no defeccionemos en la misión que Dios nos ha encomendado.